Me los invito para California. No la necesito porque tengo Kush. Voy en una nube que mi humo forma. Cruzo la frontera como un Airbus. Pero yo no ando solo. Ando como nigga, dice holo. Donde llego controlo. Y todas las hoes me dan follow. Cara, pura mierda cara. Desde Maracay hasta Guadalajara. Cuando yo llegué no tenía nada, pero me tendió la mano la gallada. Y me quedé, ¿qué más voy a hacer? De esa manera voy a agradecer a toda la gente que me dio la mano y en todo el camino me ha visto crecer. Antes lo hacía por puro placer, ahora lo hago porque es mi deber. Tengo un bebé, una mujer y una familia a la cual mantener. Vuelo sin visa para California. Ya la necesito porque tengo Kush. Voy en una nube que mi humo forma. Cruzo la frontera como un Airbus. Como un Airbus. Como un Airbus. Como un Airbus. Como un Airbus. Cali, pero tens and hundreds rolls. Cali, ladies dipping low like pussy roll. Cali, penalties and honey rolls. Cali, ladies dipping low like Tizzy Rose. Heard they see coming from working so hard. Playing the word, but I'm really on guard. Half of you saying they hitting this hard. Put up some numbers and have you some heart. Cause I was just there, I was rock bottom. Ain't nobody really wanna hear my problems. So I hit acapella on the WhatsApp. Gotta put them on cause they like, what's that? Working on the tour, I never come back. Well, I got a few on me to run that. Mexico City, I'm chilling with hunger. And I'm from California, so everything hungry. And I've been out of town to forget me the phone home. Beats out of friends, I put into a choco. Guadalajara recording the hits. No one in my city did it like this. Had to come with it to be with the shits. My catalog really should have you convinced. Vuelo sin visa para California. California. La necesito porque tengo Kush. Voy en una nube que mi humo forma. Cruzo la frontera como un Airbus.